En la escuela estamos leyendo un libro que se llama Bajo la arena de Egipto, El misterio de Tutankamón, de Philip Nesman. Hola, soy Leandro Bazana y... Bajo la arena de Egipto. ¿Cómo y por qué se relacionan Lord Carnarvon y Howard Carter? Se relaciona porque Carter se encontraron con Lord Carnarvon y le había contado unas reliquias a Lord Carnarvon. Se interesó e hicieron un trato y Lord Carnarvon se interesó porque Carter le contó que era arqueólogo. Los compañeros que conforman este equipo son Candela, Lourdes, Alan, Iván Blackman y yo, Iván Cabo. ¿Cómo era el niño Tutankamón y qué noticia cambió su infancia? La noticia que cambió su vida fue que le dijeron que sería faraón de Egipto a los 9 años. No sabía gobernar muy bien y a los 3 años no usaba ropa. A los 7 años empezó a usar ropa. Empezó a ir al colegio también a los 7 años. Tenía ojos negros y no era muy alto y era enclenque. Yo soy Candela. Yo soy Fiorella. Yo soy Joaquín. Y ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Qué sentía Tutankamón al ser faraón a los 17 años? Al principio, Tutankamón se sentía acompañado por el divino Padre Ay. Se sentía feliz y a la vez tenía muchos problemas. Pasado el tiempo, Tutankamón debía decidir solo. Se sentía aterrorizado. Seguramente se habría sentido, nervioso. Para mí, que seguramente estaría un poco nervioso porque le tendría que hablar a la gente y por ahí, con la orden que daba, por ahí se equivocaba y sería bastante difícil equivocarse. Al son de las trompetas, el virrey de Nubia entró en el patio acompañado por numerosos príncipes vestidos con pieles de leopardo y plumas de avestruz. Se arrodillaron a mis pies con la cabeza gacha y los brazos al aire, en señal de respeto. ¡Levántense! ¡Levántense! Les ordené. Obedecieron. Unos servidores entraron entonces en el patio, depositando ante mí escudos cubiertos de pieles de felino, un magnífico taburete plegable de ébano con almohadones de pieles, un carro chapado en oro, copas llenas de piedras preciosas, bolsas y bolsas de polvo de oro.